Ejercicio 10A. Los vecinos del barrio de la Salud se han reunido en asamblea para redactar un escrito explicando las necesidades más inmediatas del barrio. Quieren hacerlo público con objeto de que el ayuntamiento y los vecinos tomen conciencia. Estas son sus quejas. 1. Falta de limpieza de las calles. En los últimos meses se ha observado un aumento de la suciedad en aceras y calles. También que los vecinos tiran la basura al contenedor antes de la hora establecida. 2. Escaso alumbrado público. Cuando se camina por las calles de noche, se hace difícil ver debido a la poca iluminación. 3. Falta de vigilancia en el parque y áreas verdes. Los niños se van del parque porque no pueden jugar a causa de la inseguridad provocada por una pandilla incontrolada. 4. Dificultad de acceso para las personas con escasa movilidad. Las aceras no están preparadas para que suban y bajen sillas de ruedas y los carritos de los bebés. Se hace necesario bajar la altura de los bordillos. 5. Excesivo tráfico en la zona. En los últimos meses ha aumentado el número de vehículos que circulan por la zona. También se han observado un aumento de la velocidad y un incremento en los accidentes.